Estos son los principales titulares del boletín informativo del 16 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Ucrania envía una delegación a Turquía para mantener conversaciones de paz con Rusia. India y Pakistán intercambian acusaciones sobre el manejo de su arsenal nuclear. La economía japonesa sufrió entre enero y marzo su primera contracción en 4 trimestres. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que ha enviado una delegación a Turquía para participar en las conversaciones de paz y que se está intentando determinar exactamente cuándo se reunirán con la parte rusa. También criticó al presidente Vladimir Putin. Zelensky se reunió el jueves en Ankara con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Había llegado a Turquía con vistas a una posible reunión con Putin. Sin embargo, este no participará en las conversaciones. Zelensky comentó que su ausencia es una señal de que los dirigentes de Moscú no se toman en serio la posibilidad de un alto el fuego. Dijo: creo que Estados Unidos y Turquía sienten una falta de respeto por parte de Rusia. Esa es mi opinión. No hay tiempo para una reunión, ni orden del día, ni delegación de alto nivel. Es una falta de respeto personal. Putin ha enviado en su lugar a su asistente Vladimir Medinsky. La delegación ucraniana estará encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov. Zelensky declaró que el calendario de las conversaciones se determinará en función de la información que reciban de funcionarios estadounidenses y turcos. Se prevé que los negociadores ucranianos permanezcan en Estambul hasta el viernes. India y Pakistán se acusan mutuamente por el manejo de su armamento nuclear y materiales relacionados. La tensión entre estos dos países colindantes continúa incluso después de que el fin de semana pasado anunciaran un alto el fuego. El ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, pronunció el jueves un discurso en una base militar en la parte de Cachemira controlada por India. Singh preguntó a todo el mundo si las armas nucleares son seguras en las manos de un país al que calificó de irresponsable e inescrupuloso. Asimismo, opinó que las armas nucleares de Pakistán deberían ser supervisadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní emitió un comunicado en el que señaló: el OIEA y la comunidad internacional deberían estar preocupados por los reiterados incidentes de robo y tráfico ilícito de material nuclear y radiactivo en India. Ambos países intercambiaron disparos después de que India lanzara ataques con misiles contra Pakistán y la Cachemira bajo gestión pakistaní el 7 de mayo. India justificó la agresión afirmando que había sido en represalia por el mortal atentado que perpetraron en abril hombres armados en la Cachemira bajo control indio. Pakistán niega estar implicado en el incidente. El temor a que el conflicto derive en una guerra nuclear se intensificó cuando los medios de comunicación informaron de que, según el ejército pakistaní, el primer ministro Shahbaz Sharif había convocado a una reunión de la Autoridad Nacional de Mando a cargo de la seguridad del arsenal nuclear del país. No obstante, la agencia de noticias Reuters citó al ministro de Defensa de Pakistán, Hawaya Muhammad Asif, diciendo que nunca se programó tal reunión. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La economía de Japón se contrajo entre enero y marzo por primera vez en 4 trimestres. El consumo privado permaneció prácticamente inalterado en los 3 primeros meses de este año. La oficina del gabinete publicó el viernes las cifras preliminares del Producto Interior Bruto, PIB, de los 3 primeros meses de este año. Se observa que la economía se contrajo a una tasa anualizada de 0,7% en términos reales en comparación con el trimestre anterior. La última contracción del PIB se había producido en el trimestre enero-marzo de 2024 debido a la suspensión de la producción como consecuencia de los casos de falseo de datos de pruebas de certificación en varias empresas automotrices. El consumo privado, que representa más de la mitad del PIB de Japón, creció solo un 0,04% debido al impacto del alza de los precios. La inversión empresarial en plantas y equipo aumentó un 1,4% gracias a un sólido gasto en software y equipamiento relacionado con los semiconductores. Se trató del cuarto trimestre consecutivo de crecimiento. Asimismo, las exportaciones se redujeron un 0,6% y las importaciones aumentaron un 2,9%. El gigante japonés de la electrónica Sony ha registrado unos beneficios netos récord en el año fiscal que terminó en marzo. La compañía afirma que las ventas de videojuegos y la depreciación del yen impulsaron las ganancias. Los beneficios netos del ejercicio fiscal 2024 ascendieron a 1.140.000 millones de yenes, unos 7.800 millones de dólares. Esto supone un aumento del 17,6% en yenes con respecto al año anterior. Sin embargo, al igual que muchas otras empresas japonesas, Sony advierte que el aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la importación mermará sus beneficios en el ejercicio fiscal en curso. Estima que el beneficio operativo caerá en unos 680 millones de dólares hasta los 8.700 millones. Sony afirma que los aranceles afectarán a los sectores de las consolas de videojuegos y de semiconductores. Para compensarlo, la empresa deslocalizará la producción de la PlayStation 5 a otros países y aumentará sus existencias en Estados Unidos. También está considerando subir los precios. Un ganador del Premio Nobel de la Paz y un exsecretario general de las Naciones Unidas han participado en un simposio sobre cómo renovar el multilateralismo en un mundo fragmentado. La Universidad de las Naciones Unidas coorganizó el acto el jueves en Tokio en ocasión del 80 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que se cumple este año. Entre los ponentes se encontraba el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016 por sus esfuerzos para poner fin a la guerra civil que duró más de medio siglo en Colombia. Santos expresó su preocupación por cuestiones globales que considera amenazas existenciales como los enfrentamientos militares y el cambio climático. Dijo que es necesario mantener un diálogo constructivo para abordar estos problemas y que el mundo debe unirse y trabajar con el fin de encontrar soluciones en común. Otro orador, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, argumentó que el multilateralismo se encuentra ahora en una situación muy difícil por culpa de los líderes políticos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.